Este es un diálogo que va de manera acumulativa. De hecho, estos son nuestros coparticipantes a distancia que tuvimos en la sesión de ayer. De acá de Costa Rica tuvimos a Hugo González, profesor investigador de la Universidad Nacional, Daniel Pérez, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, a John Cole, de la empresa Eplerwood, especialista en turismo en Centroamérica, a David Matarrita, estudiante de doctorado de Penn State University. Entonces él se ha conectado desde los Estados Unidos. Del Salvador teníamos a Sione Avaires, que siguió prácticamente la totalidad del diálogo. Silvia Larios, que estuvo en las oficinas de Prisma hasta un poco tarde. Suponemos que estuvo con sus chicas hasta casi las 8 de la noche. Y Javier Rosa, que se conectó de su casa en Pamplona, en Navarra, que Javier es estudiante de maestría en arquitectura. Javier es mi hijo mayor y me dice que le parecieron muy interesantes las tres primeras presentaciones. La cuarta no la pudo ver porque ya eran las 4 de la madrugada y pasadas en España. Entonces, yo le comuniqué que Miguel nos hizo también una excelente presentación. Y quisiera entonces comenzar recuperando algunos elementos de este panel que tuvimos sobre turismo en Guanacaste. Marcela Román nos presenta su presentación giró en torno al desarrollo inmobiliario acá en Guanacaste. Y creo que el comentario que hizo Lawrence Pratt al final del diálogo ayer resume muy bien lo que está pasando en esta zona. Decía Lawrence, ¿es esto realmente turismo o estamos hablando de la creación de nuevas ciudades? Entonces, estamos ante un fenómeno en las zonas costeras, digamos que acá tiene en Centroamérica su expresión más avanzada, ¿no? De un dinamismo que tiene una lógica más urbana, de búsqueda de segundas viviendas, de especulación, de gente que está haciendo grandes proyectos de inversión inmobiliaria, ¿no? Dirigido a familias de recursos altos, digamos, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En esta zona. Entonces, de hecho, esto de cara a la investigación plantea, de cara al diálogo, ¿no? La necesidad de incorporar otras disciplinas, digamos, en este proceso. De hecho, estoy contento que tenemos dos arquitectos. Es la gente de arquitectura generalmente que en Centroamérica ha trabajado estos temas de desarrollo urbano. Realmente, lamento mucho que Mario Lungo no esté hoy con nosotros. Mario fue uno de los investigadores principales de Prisma en su primera fase y, de hecho, fue bajo la dirección de Mario que Prisma desarrolló un eje urbano de trabajo que creo yo de que tenemos que recuperar de alguna manera bajo esta nueva dimensión que creo yo que es muy importante. Entonces, muchísimas gracias, Marcela, por introducir este tema que me parece que es fundamental que le demos seguimiento. Lawrence, por su parte, plantea preguntas muy importantes. Dice Lawrence, realmente tenemos que preguntarnos si es este el modelo de desarrollo turístico que tenemos. Y plantea plantea algunos absurdos, como el más claro es el absurdo de la construcción de campos de golf en zonas con problemas muy serios de agua. Ya en Costa Rica, según los datos de Lawrence, 7 campos, Marcela dice 6, debe haber un campo por ahí escondido. Y nos presentaba cifras realmente dramáticas. Creo que voy a recuperar esa lámina para beneficio de nuestros panelistas remotos. Decía Lawrence que se parte de la premisa en este tipo de desarrollo que a todos los turistas les gusta jugar golf. Y que esta es la explicación para 7 canchas en Guanacaste con 15 más en marcha. Cuando en realidad menos del 0.5% de los turistas que visitan Costa Rica juegan golf o tienen la intención, y cada cancha de golf usa la misma cantidad de agua que una comunidad guanacasteca de unos 3,000 a 7,000 habitantes. Y obviamente hay una razón de mercado, los condominios frente a canchas de golf venden con un sobreprecio del 20%. Entonces aquí hay una renta que está capturando un grupo, ¿no? Imponiendo costos enormes sobre la sociedad. Y eso es la misma situación con las marinas. Y esto me lleva entonces a la presentación que nos hacía Hubert sobre los sistemas de impacto ambiental en Centroamérica. Y decía Hubert, primero, las evaluaciones se hacen desde el escritorio en las oficinas de las capitales. Son evaluaciones de papel. No tienen los recursos para ir a hacer las evaluaciones en terreno. Y segundo, se hace evaluación proyecto por proyecto. Cuando lo que tenemos es el impacto acumulado en un territorio que nadie evalúa. Entonces la necesidad de pasar a una evaluación ambiental estratégica, para ver todos esos impactos acumulados. Miriam Miranda preguntaba qué pasaba con la dimensión cultural, y efectivamente, en realidad lo que necesitamos son evaluaciones territoriales integradas, y obviamente con una visión muy diferente de la que tenemos ahora. Y pasar de un esquema donde lo que tenemos es solamente un ojo, que es el ojo del Estado, que a veces usa gafas muy oscuras, o mira para el otro lado, o extiende la mano, a un esquema donde lo que tenemos son los ojos de toda la sociedad incorporadas en ese proceso. Entonces, eso es más o menos las 3 primeras presentaciones. Luego, en la 4ta presentación que tuvimos ayer, Miguel Gutiérrez, quien ha estado siguiendo el desarrollo de Costa Rica por más de una década. Yo creo que Miguel debe ser una de las personas que más conoce y tiene una visión más completa sobre lo que ha sido el desarrollo de Costa Rica de estos últimos, de más de una década, porque coordina el informe Estado de la Nación, que está ahorita en edición, el 13.º informe. Hacía una comparación de cómo era Guanacaste allá por el 99, 2000, y qué ha pasado con sus indicadores en la sociedad costarricense. Entonces, estamos frente a temas muy, muy, muy fuertes, temas sustantivos. Yo quiero introducir nomás un par de láminas sobre las que sí me voy a detener un rato, para complementar lo que ya se viene introduciendo en este diálogo. Lo primero que a mí me llama la atención es cuando uno mira las cifras globales de Centroamérica, y esta lámina son totales para Centroamérica, ahora sí, incluyendo Panamá. De hecho, creo que ahora cada vez con más propiedad se puede hablar de Panamá como parte de Centroamérica, de que mientras que en 1995 las exportaciones agropecuarias de estos seis países eran casi tres veces las exportaciones de servicios de visitantes, que es el término que utiliza el World Travel and Tourist Council, que es quien ha estado desarrollando las cuentas satélite de turismo en las cuentas nacionales, y que ahora es el estándar, digamos, para las cuentas nacionales a nivel mundial. Diez años más tarde, llamadas exportaciones de servicios de visitantes, es decir, una manera de verlo es como cuáles son el nivel de divisas, digamos, que genera el turismo, es ya superior a la totalidad de las exportaciones agropecuarias. Esto es un cambio radical, fundamental en Centroamérica. Algunos colegas han venido insistiendo en que el modelo agroexportador ha muerto totalmente en Centroamérica y que estamos en un proceso de redefinición de modelos de desarrollo. Obviamente, este es un punto todavía controversial entre la comunidad de investigadores en Centroamérica, porque aparece como una afirmación muy tajante y no nos da la textura de lo que es ese proceso de transformación global en Centroamérica. Pero lo que sí podemos constatar ya es que hay una transformación muy profunda en todas las seis economías de Centroamérica, y que uno de los vectores que es común a todos es el turismo. Habrán otras diferencias, pero el turismo aparece como el elemento más común a esta transformación. Y eso lo podemos ver en esta siguiente lámina. Son las mismas fuentes, ¿no? Las fuentes de exportaciones agropecuarias son de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y las exportaciones de servicios de visitantes es del World Travel and Tourist Council. Entonces, si vamos viendo, y me voy a detener en esta lámina porque es la única lámina adicional que tengo, así que van a tener paciencia conmigo. Si vamos viendo país por país, veamos el caso de Guatemala. Guatemala es el de la izquierda, y quizás si nos apagan esas luces de allá atrás. Allá, solo. Muy bien, ahora se ve mejor. La barra roja son las exportaciones agropecuarias. En Guatemala las exportaciones agropecuarias en el 2005 eran ligeramente superiores a las del 95. Y la barra azul es el turismo. Vean ustedes cómo en el caso de Guatemala, yo creo que a estas alturas, 2007, seguramente los datos van a mostrar una barra azul que supera a la barra roja. El caso de El Salvador es el más dramático, y lo conocemos muy bien, porque es el único país donde las exportaciones agropecuarias se reducen en términos absolutos. De hecho, ya representan menos de la mitad del 95. Entonces, ciertamente en El Salvador sí, con toda propiedad, se puede hablar de que el modelo agroexportador murió, y de hecho murió ya hace un buen rato. Los primeros trabajos que hizo Prisma, Prisma de hecho arrancó su reflexión sobre la dinámica ambiental global en El Salvador haciendo esta constatación. Y tenemos que las exportaciones de servicios de visitantes casi tienen el nivel de Guatemala. Hay que entender que está incluido ahí. Esas son las deficiencias que tenemos de conocimiento. Y si algo positivo pudiera salir de acá, es que en un espacio de unas pocas semanas tuviéramos respuestas a esas barras. Creo que buena parte de eso tiene que ver con turismo de negocios. El sistema de integración centroamericano también tiene su sede en San Salvador. Y sospecho también que tiene mucho que ver con el turismo de los migrantes a Estados Unidos. Y entonces empezamos a ver que esas barras reflejan distintas realidades, que la barra de Panamá, que es apenas un poco mayor que la de Guatemala y El Salvador, es muy diferente, tiene una expresión distinta y expresa algo diferente. Honduras tiene un crecimiento extraordinario en el turismo en términos relativos. Vean la barra qué pequeñita era en el 95 y ya alcanza casi los 500 millones. Revisando antenoche una base de datos bibliográfica centroamericana que se llama Metabase, encontré un artículo de un periódico hondureño, La Referencia, donde decía, el artículo era como de 1999, decía, el turismo va a ser la salvación de Honduras y se estima que va a alcanzar los 500 millones los 450 millones en el 2005. Eran unas estimaciones del FIDE. El FIDE, tengo entendido que es uno del Fondo de Inversiones y Desarrollo Exportador. Creo que fueron los hijos de AIDE de los 80. Hay que darles el crédito porque sus proyecciones fueron bastante exactas. Nicaragua aparece con barras muy pequeñas, pero en términos relativos, el crecimiento que tenemos en Nicaragua también es significativo. Y el caso de Nicaragua es interesante porque las exportaciones agropecuarias son, en términos relativos, las que más aumentan en el periodo. Entonces, Nicaragua, como que tenemos un proceso bastante más mezclado, como son usualmente las cosas en ese país que tanto queremos. Acá tenemos, digamos, un tema muy interesante. Costa Rica, se parece mucho a Guatemala en el sentido que mantiene, digamos, las exportaciones de la agroexportación, pero en el periodo más que se duplica las exportaciones vinculadas con el turismo. Y acá, como decía Lawrence en su presentación ayer en la noche, esto no es solo un fenómeno cuantitativo en el caso de Costa Rica, sino que tenemos un fenómeno cualitativo muy importante que tiene que ver con una transformación muy profunda del modelo de desarrollo turístico de Costa Rica. Entonces, cuya viabilidad, sostenibilidad a mediano plazo es necesario analizar más detenidamente. Y Panamá muestra también un comportamiento bastante, en la parte de la agroexportación, bastante extraordinario. Jesús Alemancia, director de CIASPA y quien será panelista remoto en el siguiente panel, seguramente tiene una explicación para este fenómeno. Pero Panamá, vean la barra azul, casi se triplica el turismo. Y Panamá, de hecho, al igual que Costa Rica, es un frente muy importante para todo este tema de desarrollo inmobiliario. Entonces, tenemos en este gráfico ya, tenemos una agenda muy importante de investigación. Yo espero, ya que tenemos a una oportunidad, comunidad muy importante de investigadores siguiendo este diálogo, que este les motive para hacerse algunas preguntas y replantear qué está pasando en la región. Como hipótesis global, yo plantearía de que estamos ante un proceso de transformación estructural que en algunos aspectos se parece mucho a lo que fue el desarrollo inicial del sector agroexportador en Centroamérica. Y que si las tendencias siguen en este camino, si los procesos de resistencia no logran reenrumbar esto, si el no se desarrolla un diálogo social más amplio que ponga en el centro algunas preocupaciones fundamentales, el desarrollo turístico en Centroamérica podría generar muchos de los costos que ya vivimos en el pasado. O sea, lo que ocurrió, solo que ahora en algunos casos en los mismos territorios y en otros casos en nuevos territorios. Ciertamente las costas son un frente muy importante que no fue tan en el caso de los enclaves bananeros ciertamente hubo, pero en general en Centroamérica, digamos, el desarrollo agropecuario estuvo más enfocado lejos de las costas, mientras que ahora estamos ante un fenómeno donde las costas que en el pasado parecían relativamente abandonadas, ahora sí se vuelven la nueva frontera. Y tenemos como una especie de gold rush, ¿no? Hacia las costas y con toda clase de irrespetos de la legalidad, muchísima corrupción y un Estado y municipalidades totalmente incapaces de poner orden en esta cuestión. Pero sobre todo lo más preocupante para mí es que este es un proceso que parece invisible para gran parte de los sectores de la sociedad y lo más grave que parece invisible para la comunidad de investigadores en la región que en el pasado hicieron trabajos tan importantes sobre estudios agrarios y que para quienes la agenda del desarrollo turístico todavía no aparece en el mapa. Necesitamos, por lo tanto, entonces, caminar, correr en este sentido para que podamos tener insumos sustantivos que puedan contribuir al diálogo social en Centroamérica y en algún momento al cambio de políticas. Muchísimas gracias.